Ahora en Patagonia, Tierra en Producción, hablamos con... Y tratamos otro tema a las 8:24 de la mañana. Esta semana, el Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro puso en marcha un plan, denominado Plan de Financiamiento para Pequeños Productores Rurales Rionegrinos. No es menor, porque son créditos por un monto total de $2 millones para microproductores rurales que necesiten financiar compras de bienes intermedios y capital. Vamos a saludar al subsecretario del Ministerio de Producción de la provincia, el ingeniero Humberto Iglesias. ¿Cómo le va, Humberto? Buenos días. Omar González es mi nombre. Le saludo desde Radio El Valle. Buen día, Omar González. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. En principio, ¿a quiénes está destinada esta línea de crédito? ¿Quiénes vendrían a ser los microproductores de referencia? Usted sabe que hay tantas definiciones de microproductores que sería odioso poner límites. Nosotros en general para esta trayectoria vamos a considerar microproductores aquellos que hacen de la producción agropecuaria una atención familiar, que no contratan personal salvo cuestiones muy esporádicas y que tienen obviamente la actividad productiva como la principal fuente de ingreso de su familia. Se trata de una operatoria que va a tener vigencia en toda la provincia, por lo tanto es muy variado el espectro de actividades que puede llegar a cubrir, y no está predireccionado, sino que se han identificado y contratado 6 tutores que van a ser los que operen en cada una de las microregiones, y serán ellos los que identifiquen grupos, promuevan la operatoria, asesoren a estos grupos. Bueno, cuando tengan dudas nos consultarán a nosotros, que somos la unidad provincial del servicio técnico, pero la idea es que cada región pueda consolidar grupos de productores o integrarlos, ¿no? Uh-huh. En torno a proyectos comunes. Claro, es interesante esto de los tutores, ¿no? Porque seguramente van a requerir de asesoramiento cada uno de los productores. Básicamente, Humberto, ¿qué requisitos generales deberán cumplir estos grupos de productores? Bueno, en primer lugar, como usted decía, ser microproductores, ¿no? Está pensado para medianos y grandes. En segundo lugar, tener un proyecto común que integre a por lo menos 4 de ellos. Luego el tutor se va a encargar, y esto es innovador pero indispensable, el tutor va a ser quien formule el proyecto, no son los productores quienes tienen que hacerlo. También va a haber una capacitación para integrarlos y formalizar la condición de grupo. De modo que los productores, la única condición que tienen que tener es ser microproductores y tener un proyecto común entre 4 o más de ellos. Pero van a tener que pasar por alguna selección, usted ya lo dijo, pero le repregunto, ¿qué pasa si alguien no está agrupado? No es indispensable que estén agrupados, es indispensable que estén dispuestos a integrar un grupo, porque el financiamiento es para la compra de bienes de capital que no son a nivel individual, sino a nivel grupal. Por ejemplo, 4 productores albalteros que necesitan comprar una cortiligadora, una enfardadora. La enfardadora puede ser de uso común, la deuda que contraen es común, el uso tiene que ser compartido, y el pago luego puede ser en partes iguales o partes proporcionales al uso que le va a dar cada uno. Claro. ¿Y en cuánto tiempo lo tienen que devolver? ¿Habrá alguna tasa de interés al respecto, Humberto? Sí, el sistema financiero está pensado precisamente para microproductores, de modo que es muy ventajoso. La operatoria dura en total, la operatoria de devolución dura en total 4 años. El primer año puede ser considerada de gracia si el proyecto lo requiere. Empieza a correr el plazo a partir del momento que se le entregan los bienes. Entonces tiene un año de gracia o menos, si la estacionalidad de la cosecha le permite empezar antes, y tiene luego 3 años más para amortizarlo. Se va a aplicar, los créditos, como usted dijo, es una operatoria de $2 millones que va a financiar a cada grupo hasta $20.000 de compra. Pero el financiamiento no es en dólares. La compra es equivalente a $20.000, pero automáticamente se necesita. El productor contrae una deuda en pesos y la tasa de interés va a ser el 20% de la tasa activa del Banco Nación, una tasa que hoy está en torno al 18%. Al ser el 20%, es una tasa que en pesos va a ser entre 3 y 4%. Claro, una tasa realmente muy lejos. Por ejemplo, la zona del Alto Valle o la zona de la línea sur, donde activamente nos están escuchando en vivo y en directo, ¿cómo tendrían que hacer los productores? ¿A dónde deberían acercarse? Bueno, en cada, para cada zona de las regiones se ha contratado, estoy que encuentre el estado y le doy el nombre específico de quien es el profesional responsable. Bueno, bueno. Para cada una de las microregiones se ha contratado a un profesional que hace, quien va a actuar como tutor local. Quien quiera acceder a ello, pues primero dirigirse en la agencia, obviamente al ente, o a cualquier municipio, o a las agencias de desarrollo. Lo mismo en el Alto Valle. A la semana entrante vamos a remitir información específica a los municipios, a las agencias de desarrollo, a las delegaciones del ministerio, y le doy los datos por si algún grupo ya está atento y quiere empezar a trabajar. En el caso del Troace, se ha contratado al ingeniero agrónomo María Laura Bernstein, con sí. Larga y Z, Bernstein. El correo electrónico de María Laura Bernstein, @yahoo.com.ar. Y tiene un teléfono que es 0299-1541-32987. María Laura está radicada, es una ingeniera, ¿no? Está radicada por la permanente de Chicores. Claro. De modo que está en el área de influencia. Bueno, ha quedado clarísimo. Ha quedado muy claro, Humberto. Lo que sigue no es una pregunta, sino es un juicio de valor. Lo podrá compartir o no. A mí me parece que si desde el Estado se incentivan este tipo de trabajo solidario, el asociativismo, que sabemos es un componente que nos falta no tan solo aquí en la región de Río Negro, sino en todo el país cuando hablamos de producción, es muy importante, ¿no? Porque el trabajo en conjunto, como se ha visto, por ejemplo, en el programa de Carpocapsa, cuando dentro de los bloques tal vez un productor tiene un tractor para ofrecer y el otro productor tiene un equipo pulverizador también para ofrecer, es un trabajo que se visualiza, se hace de otra manera. Y desde allí, personalmente, quiero felicitar y auspiciar este nuevo financiamiento que se está abriendo. Bueno, usted dice un juicio de valor, como juicio de valor lo comparto. Yo creo que el asociativismo va más allá de una forma de integración. El asociativismo en el sector rural es indispensable, por lo que usted decía, por la ayuda mutua, desde un punto de vista meramente económico hasta por una cuestión de economía de escala. Sí, claro. Equipos que tienen una capacidad de trabajo para 200 hectáreas y el propietario solo tiene 40. Y entonces tienen un tiempo ocioso que tiene un costo de amortización, de obsolescencia, que bien se podría usar en caso de estar integrado en un grupo y tener un aprovechamiento mayor. Bueno. Una aclaración importante es que propiciando esta cuestión de la integración, y obviamente pensando en el trato de microproductores, la garantía que se va a pedir solamente es un pagaré, un documento, solo que firmado por todos los integrantes del grupo. Es una garantía solidaria entre todos los integrantes del grupo y únicamente pagaré, no hay ningún otro requisito de garantía. A lo largo de las próximas semanas, los próximos meses, seguiremos hablando, ingeniero, porque seguramente aparecerán algunas dudas y demás que, abusando de su gentileza, se las haremos saber al aire y así ir trabajando en conjunto. Por lo pronto, gracias por contactarse con Radio El Valle. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. El ingeniero Humberto Iglesias, subsecretario del Ministerio de Producción, hablando de este plan de financiamiento para pequeños productores rurales rionegrinos. Si usted llegó tarde a la sintonía, bueno, sabe, se puede acercar a cada una de las agencias de desarrollo que existan en su zona y allí, en tal caso, pedir mayor información. 8:33 de la mañana, hacemos la pausa y ya volvemos.